El diputado provincial del Frejupa, Leonardo Tapera Avendaño. Tapera, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buen día a ustedes y a la audiencia. Bien, bueno, me alegro. A ver, contanos un poquito. Desde el Movimiento Evita tuvieron una charla, ahora de manera virtual, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Contanos, sí, a ver algún detalle. En el marco el recordatorio del paso a la inmortalidad de la compañera Evita. Hacíamos un acto virtual en el cual participaba el presidente y hablaba con las 23 provincias que estábamos presentes. Y ahí, así que iba hablando, fue largo el acto porque fue hablando algunos minutos con todos. Así que el acto consistió en un contacto del presidente directamente con el Movimiento Evita en el territorio. Y ahí tuvieron la posibilidad de intercambiar alguna palabra. Sí, por supuesto. Intercambiamos alguna palabra, lo pusimos al tanto de la realidad y reconoció de que hay una tarea que por otro sector no está reconocida, pero él sabe que estamos y en el territorio estamos trabajando para paliar la situación de la pandemia. ¿Y cómo es esa tarea que vienen haciendo Tapera desde el movimiento? Es con mucha tarea territorial, ¿no? Porque el primer tema que nos habíamos fijado como objetivo era de que era el alimentario. Y en esta etapa es ese, que la gente pueda llegar a comer, porque la situación no es la mejor. Más ahora como viene la mano, como decimos los pampas, con la situación del brote de Catrilón, ¿no? Sí. Que se va a poner mucho más duro. ¿Y el movimiento en qué barrio puntual de Santa Rosa están trabajando? ¿O es una tarea más territorial y están en casi todos lados? Y estamos en casi todos lados, claro, sí. No solo estamos en Santa Rosa, sino estamos en Casté, estamos en Pico, estamos en muchos lados, claro. Mucha tarea territorial en la provincia tenemos. Está bien. ¿Y eso fue lo que les reconoció el presidente ayer? Es lo que reconoce la tarea que han tenido los movimientos sociales, no reconocida por vastos sectores, pero él es consciente de que estamos y de que es muy fuerte la presencia de los movimientos sociales en una tarea, en una situación como esta. El reconocimiento de él, de su parte, ¿no? El presidente, claro. Que no es cualquier reconocimiento. Tapera, ¿cómo es la relación? El respaldo a ese trabajo. Claro. ¿Y cómo es la relación con el resto de los movimientos que hay? Buena, es muy buena relación. Nosotros somos parte de los Cayetanos, donde se encuentra el MTE, la CCC, y bueno, en realidad en la UTEP hay muchos, más espacios, como la Dignidad, en la Garganta, hay muchos espacios, pequeños espacios, pero que tienen tanto valor como los grandes espacios. Un trabajo mancomunado de todos los Cayetanos que tenemos que contener dentro de la UTEP a muchas organizaciones hermanas. Está bien. ¿Y cómo lo ves a Alberto Fernández, al presidente? ¿Cómo está piloteando esta crisis? Digamos de que en un gobierno de transición, como es el que estamos viendo y el que se está viviendo, ha llevado la crisis muy bien. Ha tenido una muñeca admirable en una situación difícil, en un contexto internacional que no es precisamente el mejor. Y imagínense, llevamos 6 meses de gobierno y tenemos 4 meses de pandemia. No hemos podido desarrollar ninguna acción de gobierno concreta. Sí. Ha estado complicado y encima ahora está siendo torpedeado no solo por la oposición, sino por los grupos concentrados del poder aquí en Argentina. Hay una contraofensiva de los grupos concentrados del poder y la oposición de derecha, que aliada a esos grupos, intenta salvar el statu quo de todos sus privilegios. Alberto ha demostrado que no va a ceder y tampoco vamos a permitir nosotros de que esos sectores intenten gobernar de facto. Está bien. Tapera, te traigo acá a la realidad de la provincia de La Pampa. Hace unos días se presentó un proyecto que es impulsado por un colectivo trans del tema de la inclusión laboral. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Tienen razón y le doy el visto favorable, por supuesto. Estuvimos con Espartaco, recibimos a las chicas y ellas pretenden impulsar un proyecto propio porque teníamos un proyecto que era el de Río Negro y ellas pretenden impulsar un proyecto propio, ¿no? Además, incluye muchas más cosas, no solo los puestos laborales, los lugares laborales, el derecho al acceso al trabajo, y en una situación de vulnerabilidad, sí, de dicho colectivo, el Estado debe ser el que se haga cargo de esa situación. Mm. Estamos de acuerdo. Ustedes van a... Realmente estoy de acuerdo, y Pasaco también. Ah, ¿y ustedes van a apoyar este proyecto propio del colectivo? Sí, sí, por supuesto. Ah, ¿le van a brindar respaldo entonces? Sí, sí, sí, nosotros personalmente, desde mi posición, voy a sostener el bloque de que es necesario acompañar a las compañeras trans, a dicho colectivo o colectiva. Sí, sí, sí. ¿Y con ese proyecto de autoría de ellas? Sí, sí, estaría muy bueno porque... se podría realizar un proyecto impulsado por ellas mismas y se vería totalmente identificado con sus intereses, ¿no? Con lo que reclaman, claro, con sus verdaderos intereses. Sí, sí. Es uno de los sectores que más sufre con el tema de la prostitución. ¿Qué posición tenés vos con el tema este de la disputa que se viene generando desde hace un tiempo con el tema de reglamentarismo, abolicionismo? ¿Tenés... Voy a ser honesto en esta situación. A ver. Yo no tengo una posición tomada al respecto. Pero dentro del movimiento Vita y de la UTEP hay de los dos sectores. Convergen los dos sectores, tanto abolicionista como reglamentarista. Así que hay un fuerte contrapunto con las dos posiciones. Está bien, y vos todavía... No voy a mentir, no tengo... No, no está bien. No me gusta mentir. Está, perfecto. Está, sí, hay una disputa entre reglamentarismo y abolicionismo. Sí, nosotros, dentro del movimiento Vita, y sectores de la UTEP, que también hay de los dos espacios, de las dos posiciones ideológicas. Está bien. Posiciones de vida. Sí, sí, sí. Bien, Tapera, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con... No, agradecerles a ustedes y a disposición cuando lo precisen. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Que tengan ustedes buen día, chau. Bien, la palabra de Leonardo Fabio Avendaño, Tapera, el diputado del FREJUPA.